Hoy presentamos los pueblos indígenas y la lucha por su derecho a contar con medios de comunicación. Como sabemos, los pueblos indígenas requieren de medios de comunicación para contar con su propia voz, su sentir, transmitir sus conocimientos y saberes y comunicar todo lo que están viviendo hoy en día. El Estado debe brindar facilidades para que ellos puedan crear sus propios medios de comunicación. Hoy vamos a contarles lo que pudimos resaltar del video y el audio presentado en la plataforma del curso de telecomunicaciones indígenas comunitarias. Acompáñenos. La experiencia de Colombia en impulsar, y pues también se ve un gran avance en cuanto a la comunicación alternativa que también se ejerce desde la voz de los pueblos para dar a conocer las inquietudes que ha habido en la vida de los mismos y de su familia. Mencionaban dos cosas muy importantes y muy interesantes. Lo que yo rescato de allí, pues también comúnmente se escucha acá radios comerciales y radios comunitarias en Guatemala. Por supuesto que no tienen derecho a publicidades, pero tampoco cuentan con fondos del gobierno de Guatemala, así como la experiencia o como lo plantean los compañeros de Colombia. Pero las comunidades, viéndolo desde también el área de sostenibilidad, pues se sostienen y se mantienen de sus productos, la cual llegando al mercado no tiene precio justo, pero las comunidades necesitan dar a conocer lo que sucede a su alrededor y desde su comunidad, y más cuando hay presencia de alguna empresa o está sufriendo daños de parte de empresas juntamente con el gobierno y el ejército. Pero se restringe porque va en contra de los intereses del gobierno central. El gobierno central no le gusta, no le parece cuando las comunidades hablan. Interesante la experiencia de Colombia en impulsar a profundidad la lucha de los pueblos. En Guatemala se ha estado debilitando la lucha por contextos de contienda electoral. Se tiene la idea que estando dentro y en el poder se podrá hacer el cambio, pero lo cierto es que estando allí los líderes se desvían de sus ideologías. Se fijan entonces del factor económico y pierden la idea o pierden el sentido, el motivo por el cual llegaron a estos puestos. Entonces se va debilitando los procesos o la lucha de los mismos pueblos. Y eso como consecuencia pues también pierde la credibilidad en otros líderes que quieren seguir luchando porque se tiene miedo de que caigan en lo mismo y la lucha nunca va a lograrse. En Guatemala pues también la restricción es fuerte, la persecución y pues también muchos otros factores que daña la integridad, la vida de las personas y la familia de los líderes comunitarios y hablando en materia de comunicación de los comunicadores, porque son ellos los que transmiten la voz de las comunidades. Y las radios comunitarias en Guatemala son los que llevan el mensaje real desde las comunidades, desde la voz de los pueblos en sus propios idiomas. Entonces, escuchando esto, pues también el gobierno los criminaliza, persigue mediante la presencia de ejércitos en sus pueblos. Y ahora volamos hasta México para contarles la historia de la Voladora Radio. El colectivo de la Voladora Radio es una organización ciudadana de comunicación independiente, autogestiva y libre, que promueve la acción comunitaria para el desarrollo justo y el ejercicio del derecho a la comunicación, como parte de la construcción de una ciudadanía fundamentada de manera estricta en la dignidad humana. Este sueño se ubica en México, en Amecameca. El nombre proviene del idioma náhuatl, sus raíces son los vocablos amat, que quiere decir papel, queme, que significa señalar o indicar, y can, que se traduce como lugar. Es una región suburbana en crecimiento. Las principales actividades económicas de la región siguen siendo la agricultura y la ganadería, así como el comercio y recientemente los servicios turísticos. En particular para alpinistas que buscan ascender a los volcanes. La zona es poco industrial, por lo que el grueso de la población va diariamente a trabajar a la Ciudad de México. El municipio cuenta con una naciente actividad turística. Durante la segunda semana de agosto se celebra la fiesta de la nuez. La experiencia del foro con presencia de representantes de varios países, pues también lo que logro rescatar de esta idea, de este foro, pues también hay una palabra o hay dos palabras claves, hay una frase que me parece muy interesante, del silencio a la palabra. Es muy interesante escuchar que estamos rompiendo el silencio, los pueblos siguen rompiendo el silencio porque siempre han dado a conocer sus ideologías. La cuestión es que en cierto momento o en muchos años fueron silenciados a través de las guerras, a través de las masacres, a través de muchas otros bloqueos que tuvieron en su vida de parte del ejército y de los gobiernos militares. Y ahora pues también vemos en la actualidad que sigue pasando este tipo de situaciones ante la palabra. La palabra pues también es el medio de comunicación, las radios, donde también damos a conocer a través de las redes sociales. Entonces cuando llega la palabra hacia la presencia de ellos, de los gobiernos coloniales, no les gusta, no les parece, porque les tocamos sus intereses, les tocamos sus ideologías opresoras, siempre van a querer seguir dominando la vida y la relación mutua de las comunidades, la comunicación, la organización comunitaria. Falta de reconocimiento de los pueblos de parte de los gobiernos coloniales. En Guatemala siguen el desconocimiento o se sigue desconociendo a los pueblos con el hecho de criminalizar a líderes y lideresas que rompen el silencio a través de medios de comunicación, de organizaciones sociales, como lo había antecedido. Entonces, vemos que la palabra, pues también ha tenido costo en la vida de comunicadores sociales y actualmente, pues, está siendo criminalizada lideresas indígenas, ancianas en Guatemala, presa durante 10 meses, cancelación de audiencias constantemente y también criminalizada comunicadora social Quiché, pues que también fue encarcelada varios días por transformar voces de los pueblos, por llevar el mensaje desde su lengua materna, desde su idioma. Ciertamente que la construcción de políticas públicas no ha servido como una herramienta, sin embargo hemos dejado de crear nuestras propias políticas. Creo que en todos los países ha sido así. Las políticas públicas han sido un desgaste para la vida de los pueblos. El poco acceso al internet que tenemos como pueblos para realizar nuestros proyectos es limitada, porque ha sido acaparada por las empresas que comercializan para su propio beneficio. Sin embargo, no hemos contado con herramientas y con la tecnología a nuestro alcance para poder crear nuestros propios proyectos. Tampoco se nos ha permitido llegar hacia los centros educativos para poder obtener los conocimientos y las formaciones para entonces poder crear estos proyectos o para poder facilitar con otros jóvenes o señoritas que quieran también dar a conocer sus habilidades o también quieran profundizar sus habilidades, sus conocimientos desde sus comunidades y utilizar estas herramientas que tienen al alcance, los ríos, los bosques, el aire, el sol, las plantas, las aves. Y pues ahí se limita, porque no tenemos un acceso, no se tiene también condiciones necesarias para el fortalecimiento o para la educación integral de los niños, de los jóvenes, también en desde las comunidades. Desde Ecuador queremos contarles la experiencia de Conexión Educativa. Conexión Educativa es una organización no formal, sin fines de lucro, que forma parte de varias organizaciones de base del pueblo afroecuatoriano. Durante el 2020, en la pandemia, decidimos implementar nuestra propia red comunitaria de internet en una zona rural en el cual viven muchas familias de escasos recursos económicos. Actualmente el proyecto se mantiene, estamos conectando más o menos 35 familias a internet y el gran reto que tenemos ahora es legalizar este proyecto frente a Arcotel, que es la organización encargada en Ecuador de dar los permisos del espectro radioeléctrico. Es ahí donde este curso de telecomunicaciones indígenas comunitarias y específicamente este módulo legal, donde nos enseña toda la parte normativa, nos ha abierto muchísimo los ojos para buscar nuevas opciones, nuevas posibilidades. Este trabajo ha sido elaborado por María Cristina Bernabé, Arturo Camas y Luis Fernando Arias. Esperamos que les guste. La música de fondo es una marimba esmeraldeña de Ecuador, tocada por el grupo Oro Negro.